Sí, realmente fue muy satisfactoria. Le llevamos documentación, desde las actas incumplidas por el Ejecutivo, firmadas y no cumplidas por el Ejecutivo. Y bueno, desde la Asociación de Profesional y del sindicato, los pusimos en tema de todo lo que nos parecía a nosotros realmente negativo sobre lo que fue el proceso entre comillas, de paritaria, que realmente no resultó tal, sino fue algo comunitario, unitario. O sea, hubo una sola parte que realmente planteó un aumento, pero la otra parte no tuvo la posibilidad, que este es el sindicato, de discutirlo ni de negociar. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros consideramos hoy que no fue una paritaria. Estupia, bueno, ¿qué en esa documentación que le presentaron al deliberativo, cuáles son los puntos incumplidos por parte del Ejecutivo? Y uno fundamentalmente es la comisión de calificación y ascenso, que realmente tendría que haber empezado a funcionar y bueno, y el municipio se negó rotundamente a que empiece a funcionar. O sea, eso lo marca la ley 11.757, que tiene que haber una junta de calificación y ascenso, donde el Ejecutivo no respeta el derecho, o sea, no se ajusta a derecho. Estupia, respecto de, ese es el punto central que usted dice, pero ¿qué creen que pueden hacer los concejales por el tema este que ustedes están planteando, más allá de esto incumplido, ¿no? Realmente, los concejales son nuestros representantes. Entonces, desde el punto de vista como trabajador, planteamos la exclusión directamente porque estamos a nivel de indigencia con un salario de 1.000 pesos, o sea, incluido el aumento, ¿no? Estamos cobrando un salario de 1.000 pesos, entonces para la familia municipal se le hace imposible subsistir. O Por sea eso, que pero esto es un sentimiento de supervivencia. eso nos Eso planteó hoy en es la nota que le hicimos, este. Estupia, pero los concejales, nosotros acabamos de hablar con Cominoto y ellos dicen que les dejaron bien en claro que no tienen ninguna potestad sobre el tema salarial. Entonces, ¿qué pueden hacer los concejales? No, no tienen ninguna potestad, pero sí pueden sugerir al Ejecutivo como cuerpo deliberativo y puede haber una sugerencia de parte del Consejo Deliberante en apoyo a los representados, porque al fin y al cabo ellos son representantes del pueblo de Olavarría y ahí estamos los trabajadores municipales de Olavarría, o sea que son nuestros representantes donde si pueden llegar a mediar para que realmente se solucione este tema tan desesperante que hoy aqueja a la familia municipal. Uno de los sectores que seguramente tiene en este sentido algún poder más inmediato de intermediación puede ser el bloque oficialista, pero no participó de la reunión. No, no, no estaban, por eso programamos una reunión para la semana que viene porque habían concejales que habían anticipado con anterioridad que le era imposible. Hoy es la reunión porque la reunión se convocó hoy a las 9 de la mañana. Entonces había concejales que ya tenían previsto otras obligaciones, entonces por eso la pospusimos, o sea, quedó en la mesa realizar una nueva reunión la semana que viene. ¿Tiene ya día y hora? No, no, no, van a combinar desde el Consejo Deliberante y nos van a avisar. Pero fundamental de todo esto, la buena predisposición que tuvieron los concejales presentes. Entonces, desde ese punto de vista nos parece muy positivo. Estupia, uno de los temas que probablemente se conversó fue la rotura que produjeron los trabajadores municipales en el Consejo Deliberante, ¿no? Sí, sí, no, y también se aclaró de mi parte y de la parte de la Asociación de Profesionales, lo hizo también el doctor Menón y el doctor Recabarren, que realmente si en un momento hemos causado algún tipo antes estábamos haciendo las disculpas pertinentes al caso. ¿Sabe lo que pasa? Que nosotros vivimos golpeados los 365 días del año y vivimos violentados los 365 días del año la familia municipal. Estamos en un estado desesperante, Alicia. Entonces quiero que sepa entender esto. Anoche la gente tuvo una reacción de supervivencia, o sea, esa reacción que aflora en los momentos más difíciles que tiene un ser humano, ¿no? Los compañeros, bueno, tienen muchísima bronca, tienen muchísima desesperación, muchísimas necesidades y urge el problema. Y del otro lado hay un estado ausente, entonces es demasiado violento de la otra parte la actitud que tienen con los trabajadores. Bien, ¿qué se espera como acción para los próximos días? ¿Ahora aguardarán la reunión nueva con los concejales o hay algún otro tipo de encuentro previsto? Hay un encuentro previsto, una reunión de la Asociación de Profesionales. ¿Cuándo va a ser? La semana que viene, estuvimos ahí 2 minutos, el lunes nos vamos a reunir y va a haber una reunión. La Asociación de Profesionales va a tener una reunión con todos sus afiliados. Y esperemos lo que diga el Consejo Deliberante y bueno, y iremos resolviendo sobre la marcha, Alicia. Bien, Estupia, le agradezco su tiempo. No, yo nuevamente le quiero agradecer a usted y ya le digo públicamente si le causamos algún inconveniente de algún concejal o en algún espacio, es la disculpa de este sindicato por medio del secretario general que en este momento le está hablando.